está revuelto, van a guerrear, la gente está clamando, porque no hay paz. Como una luz del cielo, así vendrá, orando y velando, ya lo verá. Lo arrebatará, cesarán los llantos, no habrá más dolor, ni tampoco guerra, reinará el amor. Amor, amor, amor, ¿cómo es? ¿Cómo es que empezó en el jardín? Se cumplió. Amor, amor, amor puro es, como el que empezó en el jardín del Edén. Que cuando Dios hizo el Edén, hizo a Adán y Eva también, le dio un poco de su amor, pa' que amara como es que viene. Amor, amor, amor puro es, como el que empezó en el jardín del Edén. Que lo dijeron los profetas, que no tuvieran temor, que no provocaran. Amor, amor, amor puro es, como el que empezó en el jardín del Edén. Amor, amor, amor puro es, de la tribu de Judá. Alumbró. Amor, amor, amor puro es, que la vida de mi corazón determina este dolor. Amor, amor, amor puro es, que cuando Dios hizo el Edén, hizo a Adán y Eva también. Amor, amor, amor puro es, y le di un poco de cariño pa' que amaran también. Amor, amor, amor puro es.